sea mi novia, puesto no más. Y viera cómo se desarma mi placa bailando así. ¡Oh, la envidia a las mujeres! Cuando la llevo a bailar en una fiesta cualquiera, pero ella al empezar le agarra la temblequera. Cuando la llevo a bailar en una fiesta cualquiera, pero ella al empezar le agarra la temblequera. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Por culpa del destino, si un accidente. Cuando la chiquita se cayó como el agua con tanta mala suerte, la chupó la bomba al molino y la sacó finita la pobre che. El que tenga novia flaca, que escuche este consejito, que le dé leche de vaca pa' que le engorde un poquito. El que tenga novia flaca, que escuche este consejito, que le dé leche de vaca pa' que le engorde un poquito. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás, hueso nomás, tenía mi novia. Hueso nomás. Y pa' completar, hermano, no sabía que me vine a pasar. Escucha y te cuento, van a ver. Casar por ser un hombre completo, el cura me rechazó por llevar un esqueleto. Cuando yo me fui a casar por ser un hombre completo, el cura me rechazó por llevar un esqueleto. Pues solo más, pues solo.